Buenas noches. Con permiso, soy el Tango. Una entrega más de Chamullando desde Radio Libertade con la colaboración de Alfonso Cid. Hoy le dedicaremos el programa a Nelly Omar. Escucharemos el tango Cornetín de Homero Manzi y Cátulo Castillo. Tari, tari, lo apelan Roque Barullo conductor del Nacional. Con su tranguay, sin cuarta ni sin chon, sabe cruzar el barrancón de Cuyo, el cornetín colgado de un violín y en el ojal un medallón de yuyo. Tari, tari, y el cuerno listo al arrullo si hay percal en un zaguán. Calá, qué linda está la moza, calá, barriendo la vereda, mira, mira qué bien le queda, mira, la pollerita rosa, frena, que va a subir la vieja, frena porque se queja si está el movimiento. Calá, calá que sopla el viento, calá, calá calamidad. Tari, tari, trota la yunta, paloma chapaleando en el barrial. Talantilín, resuena el campanín del mayoral, picando en son de broma, y el conductor castiga sin parar, para pasar sin papelón la loma. Tari, tari, que a lo mejor se le asoma cualquier moza de un portal. Qué linda está la moza, barriendo la vereda, mira qué bien le queda, la pollerita rosa, frena, que va a subir la vieja, frena porque se queja si está en movimiento. Cala, cala que sopla el viento, cala, a la calamidad. Tari, tari, conduce Roque Barullo de la línea nacional. Nilda Elvira Batuone, conocida posteriormente como Nelly Omar, nació el 10 de septiembre de 1911 en la estancia La Atrevida del pueblo de Bonifacio, partido de Guaminí, provincia de Buenos Aires. Fue una de las 9 hijos que tuvo el capataz genovés Marcos Batuone y su esposa, Salustiana Pessoa. En 1918, su padre, que tocaba la guitarra, fue uno de los organizadores y vendedores de entradas en la presentación del dúo José Razano-Carlos Gardel, que se llevó a cabo en el Teatro Sociedad Española de Guaminí. Tras la representación, Nilda conoció a Gardel, de quien comentó más tarde: desde ese día sigo y seguiré transmitiendo por la huella que nos dejó nuestro querido y admirado Zorzal. Escucharemos a continuación el tango Barrio Pobre de Vicente Valverde y Francisco García Jiménez. Que es reliquia del pasado, en esta calle tan humilde tuve ayer, detrás de aquella ventanita que han cerrado, la clavelina perfumada de un querer. Aquellas fiestas que en sus patios celebraban algún suceso venturoso del lugar, con mi guitarra entre la rueda me contaban y en versos tiernos entonaba mi cantar. Barrio de mis sueños más ardientes, pobre, cual las ropas de tus gentes, para mí guardabas toda la riqueza y lloviznaba la tristeza cuando te di mi último adiós. Barrio, barrio pobre, estoy contigo, vuelvo a cantarte, viejo amigo. Perdona los desencantos de mi canto, pues desde entonces lloré tanto que se ha quebrado ya mi voz. Por esta calle iban las pálidas auroras, con paso firme a la jornada de labor. Cordial y simple era la ronda de mis horas, amor de madre, amor de novia, siempre amor. Por esta calle en una noche huraña y fría salí del mundo puro y bueno del ayer. Doble la esquina sin pensar lo que perdía, me fui sin rumbo para nunca más volver. Barrio de mis sueños más ardientes, pobre cual las ropas de tu gente, para mí guardabas toda la riqueza y lloviznaba la tristeza cuando te di mi último adiós. Barrio, barrio pobre, estoy contigo, vuelvo a cantarte, viejo amigo. Perdona los desencantos de mi canto, pues desde entonces lloré tanto que se ha quebrado hoy a mí. Mientras su familia padecía algunas penurias económicas, Omar comenzó a realizar actuaciones en su escuela del Palomar y diversas presentaciones en el Cine Argos, de la Avenida Federico Lacroce. También participó en un festival para recaudar fondos para el Club Colegiales y, tras el éxito de su actuación, fue contratada por el propietario del Cine Argos. En 1932 y 33, durante una estadía en Radio Stentor, que transmitía desde Florida 8, actuó junto a su hermana Nélida a dúo, hecho del que comentó: hacíamos temas camperos, ritmos de provincia de Buenos Aires, milongas, estilos, canciones. Los tangos los hacía yo sola. Escucharemos a continuación el tango Después, de Homero Manzi, José Pascual y Francisco de Caro. Después, la luna en sangre y tu emoción, y el anticipo del final en un oscuro nubarrón. Luego, irremediablemente, tus ojos tan ausentes, llorando sin dolor. Después, la noche enorme en el cristal, y tu fatiga de vivir, y mi deseo de luchar. Luego, tu piel como de nieve, y en una ausencia leve, pálido final. Todo retorna del recuerdo, tu pena y tu silencio, tu angustia y tu misterio. Todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio. Sombra más fuerte que la muerte, grito perdido en el olvido. Paso que vuelve del fracaso, canción hecha a pedazos, que aún es canción. Después vendrá el olvido, no vendrá.

surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Nelly Omar. Sin empleo, se vio obligada a exiliarse en Montevideo, donde su amiga Tita Marrero le ofreció una propuesta de trabajo para 1958. Luego viajó a Venezuela, donde permaneció casi un año. A su regreso a la Argentina, con la asunción de Arturo Frondizi, se retiró de la actividad artística. Sin embargo, en 1966 se presentó en televisión y en 1969, a instancias de Reinaldo Gisso, grabó un disco con las guitarras de Roberto Grela. Escucharemos a continuación el tango Monte Criollo de Homero Manzi y Francisco Pracánico. Cuarenta cartones pintados con palos de ensueño, de engaño y amor. La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las malas que embosca la dicha se dieron en juego tras cada ilusión. Y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón. Hagan fuego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan fuego, me mandé mi resto en cope, y después de los tres toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites parando en carpetas de suerte y verdad, y luego buscando desquite cien contras seguidas me dio tu maldad. Me ofrece la espada su filo, rencores del vasto te quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo, y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan fuego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan fuego, me mandé mi resto en cope, y después de los tres toques con tu olvido, oh, me topé. El centenario. El 10 de septiembre de 2011, Nelly Omar cumplió 100 años y fue motivo de varios homenajes y diversos reportajes. A pesar de haber alcanzado un siglo de vida, durante las elecciones presidenciales de 2011, Nelly Omar concurrió a votar. El ejemplo lo da el pueblo cuando no se equivoca. En todo caso, será cuestión de tener paciencia y esperar a la otra elección. En noviembre celebró su cumpleaños en el Luna Park con un concierto y contó con la participación del bailarín Juan Carlos Copes. Desde el alma, la descamisada, a partir de entonces Nelly Omar se convirtió en la única persona de su edad en el mundo en llevar a cabo un recital multitudinario de más de una hora. Para finales de mes, Nelly Omar fue distinguida con el premio Atrevidas de Oro por su trayectoria. Nelly Omar falleció en la mañana del 20 de diciembre de 2013, a los 102 años, en el Hospital CEMIC de la Ciudad de Buenos Aires, debido a un paro cardiorrespiratorio mientras dormía. Sus restos fueron velados en el Salón Noble de la sede central de SADAIC, para luego ser trasladados al panteón que la organización posee en el cementerio de la Chacarita. Escucharemos a continuación el tango Parece Mentira, de Homero Manzi y Francisco Canaro, en el adiós

primavera, recostada en la tranquera, no espera más al zorzal, y el paisano lo atraviesa la misteriosa laguna. Ni se oyen noches de luna. El pericón nacional.